quieres, porque tenemos que escondernos, porque lo nuestro es como un sueño, tú en tu casa y yo en la mía, y a escondidas nos veremos. Fuiste mía, como en una fantasía, y aún recuerdo todo el cielo de tu piel, el cielo de tu piel. Y yo en la mía, y a escondidas nos veremos.